Bienvenidos a esta inversión profunda. Hoy nos metemos de lleno con unos antagonistas que, bueno, son icónicos. Los Borg, de Star Trek. Esos organismos cibernéticos, parte de un colectivo, la verdad, imponen mucho. Totalmente. Una fuerza imparable en el universo Star Trek. Vamos a ver qué son exactamente, ¿eh? ¿De dónde vienen, según lo que sabemos? ¿Y por qué esa frase mítica, la resistencia es inútil, se nos ha quedado grabada a fuego? Sí, nuestra misión hoy es destilar la esencia de los Borg, entender esa búsqueda suya de la perfección, que, bueno, implica asimilarlo toda la fuerza, y ver por qué son una amenaza tan, tan fundamental. Venga, pues al lío. Surgieron en la nueva generación, ¿verdad? Hacía falta un villano potente. Exacto. Los Klingon ya eran, bueno, aliados más o menos. ¿Y los Ferengi? Los Ferengi no daban mucho miedo, la verdad. No, no cuajaron como amenaza seria. Y entonces llegaron los Borg. Y vamos, llegaron pisando fuerte. Sí. Son cyborgs, esa mezcla de biológico y mecánico. Y se mueven de una forma muy robótica. Ese aspecto es clave. La piel gris, los implantes, brazos que son herramientas, es muy característico. Y luego está lo de los escudos personales, que se adaptan súper rápido a las armas de energía. Eso es, que los hace casi invencibles al principio. Casi. Porque, curiosamente, las armas de proyectiles o el combate cuerpo a cuerpo, ahí sí son vulnerables. No son perfectos del todo. Y todo controlado por el nódulo cortical, ¿no? Que es como su centro de conexión. Eso parece. Es lo que les une al colectivo. Una mente colmena, vamos. Como una red wifi subespacial gigante que conecta todas sus mentes. Algo así, sí. Y eso les da una ventaja táctica brutal. Comparten información al instante. Se adaptan. Es una eficiencia que da miedo. Totalmente. Por eso rara vez oyes una voz individual. Es esa voz colectiva, monótona. Somos los Borg. Añadiremos su singularidad biológica y tecnológica a la nuestra. Resistir es inútil. Uf. Esa frase lo dice todo. Es su tarjeta de presentación y su filosofía. Pone los pelos de punta. Y el método para conseguirlo es la asimilación, con esas nanosondas. Exacto. Pequeñas máquinas microscópicas que te inyectan, reescriben tu ADN y, ¡ala!, te construyen los implantes desde dentro. ¡Qué horror! Pero ojo, hay un detalle interesante que comentan las fuentes. No asimilan a cualquiera. ¡Ah, no! No. Si consideran que una especie es inferior, como los Kazon, por ejemplo, la ignoran. Porque no les aporta nada en su camino hacia la perfección. Buscan mejorar, no solo crecer. Entiendo. Buscan calidad, no cantidad. La humanidad es la especie 5618, ¿no? Un número más en su lista. Un número importante, por lo visto, pero uno más entre miles. Vale. Esa búsqueda de perfección es central. Pero, ¿siempre fueron solo un colectivo anónimo? Porque luego apareció alguien. ¿Te refieres a la reina Borg? Claro. Exacto. En Star Trek, primer contacto. Sí. Ella misma se presenta como un nexo, como un yo dentro del nosotros. Esto, claro, generó debate. Me imagino. ¿Es una líder, una controladora o solo una manifestación del colectivo? Pues no está del todo claro, pero sí que aportó un punto de interacción dramática muy necesario. Alguien con quien los personajes podían, bueno, enfrentarse cara a cara. Y que ha tenido varias actrices, ¿no? Alice Krille, Susanna Thompson, ha muerto y vuelto varias veces, parece. Es persistente, sí. Y ha estado en momentos clave. Desde el primer contacto en Kuhu... ¡Uf, qué episodio! ...hasta la asimilación de Picard como Locutus en Lo mejor de ambos mundos. Traumático para Picard. Totalmente. Luego primer contacto y su intento de cambiar la historia, las movidas en Voyager con 7 de 9 y la lucha contra la especie 8472. Y en Picard, que los vimos. Bueno, diezmados, pero todavía peligrosos. Con otros planes. Exacto. Su amenaza evoluciona. Y siempre con la imagen imponente del cubo Borg de fondo. Madre mía, el cubo. Una nave que es una declaración de intenciones en sí misma. Entonces, si juntamos todo esto, ¿qué representan los Borg en el fondo? ¿No son solo los malos de turno? No, para nada. Encarnan miedos muy actuales, diría yo. La pérdida de la individualidad, ¿sabes? El miedo a que la tecnología nos quite lo que nos hace humanos. La conformidad forzada también. Todos iguales, todos pensando igual. Exacto. Su idea de perfección es aterradora porque elimina la diversidad, la identidad. Es la eficiencia máxima, pero ¿a qué coste? Al coste de todo lo que valoramos. Así que, en definitiva, los Borg nos hacen pensar sobre nuestro propio futuro, sobre la tecnología, sobre qué significa ser un individuo hoy en día. Justo eso. Nos ponen un espejo delante. Y, mira, para terminar con algo que dé que pensar. Las fuentes mencionan teorías no canónicas, pero interesantes. ¿Ah, sí? ¿Cómo cuáles? Pues alguna que conecta el origen de los Borg con Beggar, de la primera película de Star Trek. ¡Ostras! Con la sonda Voyager. Sí. No es oficial, claro, pero te hace pensar. ¿Y si ese impulso Borg por asimilar y perfeccionar no fuera malvado en origen? ¿Y si fuera una directriz terrestre de una de nuestras sondas Voyager que una inteligencia alienígena malinterpretó y llevó al extremo, a escala galáctica? Vaya, eso le da una vuelta de tuerca. Es una posibilidad, ¿no? Una reflexión sobre cómo las mayores amenazas pueden surgir de, bueno, de intenciones que quizás no eran malas al principio. Algo en lo que pensar.